Por el intermedio, muchas gracias a la radio y por brindarnos este espacio para comunicarnos con familiares, amigos, compañeros y con la comunidad en su totalidad, ¿no? Sí, lo que me trae hoy a la radio es el tema de este juicio que ya lleva varios años, Atahualpa. Y bueno, sí, justamente ayer se cumplió un mes de la partida de la luchadora compañera Julieta. Y bueno, a un mes nosotros hemos tomado la bandera que ella tenía. Y bueno, como compañero, como pueblo de Viedma, sí, seguimos levantando esa bandera y decimos Atahualpa presente ahora y siempre. Así que lo que me trae hoy es, bueno, una invitación para mañana a las 17 horas en la Universidad del Comahue, acá en Viedma. Va a ocurrir algo muy importante, muy importante. Es una declaración del Consejo Superior de la Universidad. Esto significa, el Consejo Superior significa es la Universidad en su conjunto, Neuquén, Río Negro y Chubut. O sea, el Consejo Superior ha pedido de una propuesta de acá del Centro Regional Sol Atlántica, ha aprobado una declaración. Creo que es, no sé cuántas habrán de este tipo, pero bueno, en este, o sea, yo no me puedo anticipar por ahí dando más detalles porque quiero que, bueno, esto se entregue formalmente a la familiar y no quitarle la espontaneidad que tiene que tener. Pero este hecho, sí. La idea de invitar es porque es público, ¿no? Sí, justamente porque se va a entregar formalmente esa aclaración a los familiares mañana. Ya me dijo, compañero, que concurren las 17 horas, ¿no es cierto? Es un compromiso que ha asumido, bueno, o sea, a través de esta declaración asume un compromiso en la universidad de acompañamiento. Y bueno, es algo muy, para nosotros es muy bueno que esto ocurra porque justamente necesitamos que instituciones tan importantes que son parte del Estado también puedan expedirse sobre el tema este, ¿no? Que bueno, es un pedido, es una lucha tan larga de Julieta que, bueno, que transitó y que la llevó hasta la muerte. Así que bueno, es eso. Invitamos a todos los que han acompañado, todos los que conocen a Julieta, todos los que se han solidarizado durante todos estos años, centro de estudiantes, trabajadores, vecinos, bueno, gente de la radio, a todos, que vayan mañana, que estén presentes, porque es muy importante, es el reconocimiento de la universidad, del Consejo Superior de la Universidad del Comahue, a una lucha y un pedido de justicia. ¿Es en el edificio acá del curso o en el microcine? No, en el curso. En el mismo curso, sí. Sí, se estaba, en un principio se decía que se iba a hacer en la oficina del decano, pero creo que el espacio no va a dar porque veo que es chiquito, así que por ahí se hace en el pasillo. Veo cuando hay mucha gente, o en algún aula grande, en la 15, alguna de esas. Sí, ahí está, tiene bien. Alguna aulita. Jorge, y aprovecho tu visita y nada, para que me ayude a alimentar algún recuerdo, algo que cada tanto así te levantas la mirada y te recuerda a Julieta. Y Julieta, la verdad que su partida dejó un gran vacío, no solo en nosotros, los compañeros que estábamos ahí al pie del cañón acompañando y seguimos acompañando, sino que al pueblo de Viedma, porque instaló la lucha esta del pedido de justicia de una forma tan fuerte, de una manera pero tan fuerte y potente que llegó a los estudiantes, llegó a todos. Y hoy en día, por ejemplo, yo veo que los estudiantes están muy compenetrados con esto, con el pedido de justicia, en contra de la impunidad. Se habla mucho, incluso en el pasillo de, al otro día nomás que pasa lo de Julieta, en el pasillo había un gran afiche de Julieta, dice, o sea, estamos con vos, estamos acompañando tu lucha, una cosa así. Y que está todavía y creo que va a permanecer, porque, bueno, sí, el agradecimiento al centro estudiante, a todos los, en realidad a todos los estudiantes, muchos profesores, bueno, que se han sumado. Y posteriormente también estamos pensando en solicitar al curso, o sea, que se le dé el nombre de Julieta a un aula. Ah, pero seguramente no hay tiempo ahora ya. Claro. Pero hace el otro año y quisiéramos que eso sea muy participativo, o sea, que sea, qué sé yo, a partir de una asamblea, que nos pongamos de acuerdo todos los grupos de la universidad, centro estudiante, profesores, todo eso. Entonces, bueno, que sea muy consensuada, para que realmente se tome conciencia y que el aula de Julieta sea realmente, tenga el aval del estudiantado y, bueno, de los profesores. Me parece que, bueno, es algo que hay que trabajarlo bien. De las ideas, bueno, que andan dando vueltas. Jorge, sí, bueno, vamos a reiterar la invitación mañana a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde mañana, se entregará la declaración de parte del Consejo Superior de la Universidad a familiares de Julieta. Gracias. Va a ir la hija, los hermanos, los nietos. Está muy bien. Y bueno, y nosotros, los compañeros, vamos a estar ahí. Bien. Y el fin de semana, el sábado, está Tarpuy ahí también con un sentido de homenaje, que se está presentando artísticamente y todo, sí, que también lo estamos compartiendo acá. Sí, sí, sí, sí. Y ayer hubo una celebración también, recordando el mes de la partida. Sí, física de Julieta. Estuvo la misa también en la catedral. Uh-huh. También. Y bueno, como favor, te pediría que mañana, si podés, en algún momento. Lo vamos a ir reiterando, sí, lo sí, difunda, sí. Lo vamos a reiterar, cómo no. Sí, que lo difunda. Y bueno, estamos esperando también que se reúne el consejo de la magistratura. Sí, que iba a ser el 3, pero parece que se pospone, creo, estamos ahí al atento. Sí, creo que se pospone. Y bueno, para el 13, no hay fecha. Es una pena que demoren tanto. Y el 5 hay que presentar el listado por el otro juicio, así que estamos al tanto, Jorge. Bueno, gracias por esperar. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, ya siempre agradecido con la radio. Y bueno, un abrazo. Estamos un abrazo y bueno, seguiremos la lucha. Gracias por esperar ahí la apertura. Por Jorge justicia. Pichima. Bien. Exacto. Gracias. Abrazo grande.